Había entrado un viento fuerte, se lo llevó el globo. En La Rosa de los Vientos, las resistencias globales del siglo XXI. Sin pedir permiso, porque un viento fuerte lo vino a buscar. Se enteran las niñas que no es la primera vez que los oprimidos, que los explotados y excluidos por el capitalismo intentan unir y globalizar sus combates. Muchos hombres y mujeres han intentado convocar a la globalización de las batallas. Hace más de 150 años, les dicen sus abuelos, Marx y Engels escribían en el Manifiesto Comunista «Proletarios del mundo, uníos». Lo que quiere decir, les dicen las niñas a sus madres, «laburantes del globo, a juntarnos». Años después, los revolucionarios rusos imaginaron inaugurar con la experiencia bolchevique el primer impulso de la globalización revolucionaria. En Alemania, Rosa Luxemburgo hizo del internacionalismo un dato de identidad de los revolucionarios. Les decía a las niñas Michelle Lowy. Para Rosa Luxemburgo, el socialismo y la democracia son, por su vocación, sin fronteras, son internacionales. Ellas fue una internacionalista que luchó en contra del nacionalismo militar, las guerras imperialistas hasta su última, y ese espíritu internacionalista, ese espíritu de lucha sin fronteras contra los odios entre naciones, por la fraternidad de los trabajadores de todos los países, esa idea fundamental de Rosa Luxemburgo también está muy presente aquí en las discusiones del foro. Es necesario cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra. Para despertar con tanta noche encima. Declaración de principios. Es necesaria cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad. Un pedacito de luz. Para hacer del deber y la vergüenza una orden. Santiago Feliú. Se necesita cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. Pero a veces no basta la cierta dosis de ternura. Y es necesario agregar una cierta dosis de plomo, de plomo. La idea del socialismo se ha contaminado tanto por la experiencia del este y por la idea de fracaso, que prácticamente cuando empleas este tipo de lenguaje la gente no te entiende, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Pero es muy significativo a ese respecto que quizás el único autor que concita simpatía, el único autor marxista que concita simpatía, adhesión, compromiso, sea justamente el Che, ¿no? Yo creo que hoy para una parte importante de la juventud española y europea, el Che sigue siendo un referente político, ¿no? Más allá que se compartieron o no el conjunto de sus ideas, ¿no? Pero yo creo que al Che se le ve como un personaje, por un lado como un perdedor, pero también como un hombre infinitamente coherente consigo mismo, ¿no? Yo creo que eso es lo que más se valora del Che. Entonces yo lo que también aprovecho en este libro es intentar acercarme a los jóvenes para explicarles que el Che no era solo un mito o era solo un afiche o era solo una camisa, sino que el Che era un hombre preocupado por la transformación socialista de la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso hace de que, por ejemplo, por la vía del Che, yo estoy convencido que muchos jóvenes van a tomar de nuevo una perspectiva anticapitalista y socialista. ¡Gracias! Parece ser, piensan las niñas, que hubo otros pinchadores de globos, otros descolonizadores. Parece ser, piensan las niñas, que la bronca tiene su historia vieja y nueva. Parece ser, les dicen a las niñas sus madres, que fue justamente en la ciudad donde nació la colonización, en Génova, la cuna de Cristóbal Colón, donde fueron a encontrarse los herejes del siglo XXI. Cuando en Génova se reunió el club de los jefes de Estado de las 8 naciones más poderosas del mundo, entre los días 20 y 22 de julio, también llegaron hasta allá los defensores y críticos del actual modelo de la globalización. Les dice a las niñas Fray Beto que para los jefes de Estado reunidos en Génova, la globalización, entendida como mundialización del mercado, es un avance cuyos efectos negativos son irrelevantes y pueden ser corregidos. Pero para los que ocupan la trinchera de resistencia, la globalización representa, de hecho, la occidentalización del mundo, con el objetivo de responder a los intereses del capitalismo en su fase más avanzada, la de la transnacionalización de los oligopolios empresariales. No es la economía que se mundializa, es el mundo que se economiza, reduciendo todos los valores, materiales y simbólicos, al precio del mercado. Tal fenómeno somete a la cultura y la política a la ley de la oferta y la demanda. Como la teoría económica no fija ningún límite al imperio del mercado, todo lo que es objeto de deseo humano es reducido a las relaciones del intercambio, según las reglas del sistema. Uno de los socios lleva más ventaja que el otro. ¿Acepta? Sí, consumo gusto, consumo placer, consumo agrado, como me gustan las promociones, por favor. Dos por uno, promoción, dos por uno, dos por cuatro, ocho, me llevo dos, al cuadrado por pi, sí. Alguna cosita voy a llevar, Me llevo aquella cocina, la tele y un lavarropa, la cámara filmadora y alguna computadora. Me llevo la licuadora, el freezer y un microondas, esa videocasetera, una radio y la freidora, juguera y exprimidora. En el plano cultural, la creatividad tiende a abandonar las osadías del espíritu humano para adecuarse a la forma del mero entretenimiento, como los enlatados que ofrecen nuestros canales de televisión. La agenda política de los países pasa a ser dictada cada vez más por los intereses de las transnacionales y cada vez menos por las reales necesidades nacionales. La política abandona progresivamente su función de administrar el proceso económico y social interno para gerenciar estrategias financieras impuestas a los países de fuera para adentro. Balanceado, que cuida su piel tan grasa, ahora de tanto aloe, parece Valeria Massa. Sí. En el plano cultural, toda la comunicación de masas tiende a tornarse mero apéndice publicitario, orientada más a formar consumidores que ciudadanos. Aunque Internet represente una revolución estructural presentada como un vehículo de información global, es un producto cuyos contenidos y tecnología son monopolios occidentales. Se presenta hoy una gran paradoja. Cuanto más se habla de libertad de información, los medios se encuentran cada vez más en manos de los grandes actores económicos que imponen a todos los habitantes del planeta un mismo modo de pensar y de vivir. Todo en función de esta soberana señora, la mercancía. Es la McDonaldización del mundo, reducido también a un solo paladar. A tanta información a las niñas le agrega Javier Elorriaga, dirigente del zapatismo. Liberalismo es: todos los niños del mundo van a jugar con los Power Rangers, todos los adultos del mundo van a tener una cuenta en 5, 7 o 15 bancos internacionales, todos van a tener la misma, van a usar las mismas ropas de las mismas cadenas. O sea, borra al individuo, borra la raza, borra la cultura, etcétera, ¿no? aquí lo que estamos haciendo es al revés. Es decir, ni madre, lo que debe ser el futuro es esta diversidad. Y a pesar de la diversidad nos podemos entender, podemos dialogar y podemos tener proyectos comunes. Va a cantar Marina Rosell. Que hacerle caso cuando ves que con tanta riqueza que tienen algunos nos falta trabajo. Ves que un hombre sin tierra no será un hombre libre. Y yo le en La Rosa de los Vientos, Emiliano Zapata. En un mismo canto nos van a ganar. No me digas que no, mi amor. Dime si en la cama, pues la almohada nos oye y quiere. Luchar. Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad. Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Vuelve conmigo, pero en traje las niñas y corbata, se enteran que no solo el tercer mundo cuenta a sus muertos en las batallas de resistencia. Espantan las imágenes que desde Génova traen las secuencias del asesinato del joven italiano Carlos Giuliani, hijo de combatientes de otras resistencias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A Caipira plantó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A policía llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O se deja murió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chacinha no es dorado. Desde toda Europa llegó gente a rechazar el G8. También desde América Latina. Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, relataba a su regreso de Génova. Fue muy duro la muerte de Carlos, este pibe, y toda la gente que fue golpeada, pero lo que fue importantísimo es que 300.000 personas no se quedaron, no se asustaron. Llegaron los griegos en barcos, los pibes en trenes, en buses, caminando como podían, pero llegaron. A pesar de Berlusconi, a pesar de los palos, de las amenazas, del cierre de las confiterías, de los bares, de los hoteles, todo cerró, todo con decretos. Y no pudo. Los G8 estuvieron muertos de miedo en su transatlántico de oro, llenos de buzos abajo buscando que no le pongan una bomba, helicópteros mirando por arriba, antimisiles. Ellos necesitan todo eso para 8 tipos y el pueblo ahí marchando, los pueblos, porque éramos todos de diferentes países, cantando, gritando, les daba mucha bronca. Ellos muertos de miedo y nosotros enfrentándolos, sin nada, porque nosotros sí que no tenemos armas ni tenemos nada para enfrentarlos, pero tenemos una fuerza y unas ganas y una increíble claridad de saber quiénes son estos tipos. Por eso hace falta claridad en los pueblos. El dirigente de la Izquierda Unida de España, Manuel Monereo, a quien escuchamos antes hablar sobre el Che, agrega entonces, refiriéndose a los protagonistas de las jornadas de lucha contra la globalización capitalista, principalmente los jóvenes: si bien se trata de la presencia de una nueva generación como la del 68, su composición social es muy diferente. No se trata ya de estudiantes que actúan como tales o que buscan su proletarización yendo a la fábrica, sino de figuras sociales centradas en un nuevo tipo de proletario en su sentido etimológico, de trabajador precarizado, sin redes de protección social públicas y que se organizan mediante un juntarse difuso, muy denso subjetivamente. Carlos Giuliani representaba esta figura social emergente. Joven, hijo de militante comunista y dirigente de la Central Obrera de Génova, con estudios superiores sin terminar, dejó la carrera de historia, emancipado tardíamente de sus padres, viviendo de trabajos precarios y conectado a los centros sociales y a los círculos de base de la juventud comunista. Estas figuras emergentes fueron uno de los varios ejes de la masiva movilización. Lo más significativo es que también lo fueron en la última lucha en Italia de los metalmecánicos. Los nuevos proletarios precarizados empiezan a ser sujetos determinantes de la lucha social y parte fundamental del movimiento antiglobalización. Más allá de la plural composición del movimiento, lo que realmente se está configurando desde Sitl a Porto Alegre y de Praga a Barcelona es un sujeto político internacional, popular, democrático y anticapitalista. Este es otro de los aspectos diferenciadores del 68. Hasta ahora el 68 tuvo una mayor participación en las movilizaciones. El actual movimiento crítico tiene una mayor conciencia política y se articula explícitamente en redes internacionales que intentan intervenir desde supuestos también internacionales. Todas las experiencias son destinosas. Todas las relaciones son misteriosas. Todas las teorías son sospechosas. Todas las multitudes son caprichosas. Todas las amistades maravillosas. Todas las amarguras son transitorias. Todas las direcciones son provisorias.